recuerdo por ahí, tenemos la grabación cuando los promocionó, cuando se sacaron la versión de un clásico llamado Rapper's Delight, basado en la canción de Chic, Good Times. Promocioné el disco ahí y dijo, aquí están Tito y Donnie, y bueno, como si nada. Tito y Donnie de La Voz del Cine, ellos realizaron este trabajo discográfico y que nosotros acá en Radio Musical, en una competencia noble y muy leal, pues queremos darles el crédito porque en realidad fue un trabajo muy bien logrado. Y escuchen ustedes pues a estos colegas con su versión de La Delicia del Charlatán. And next on the mic is my friend Donnie. Come on, Donnie, sing that song. I got up this morning at a 20 to 6, got my face and my body washed down. God, I felt so funny when I dried my ass, man. I really did feel the gas. Tres locos de la música como son Henry, Donnie y Tito, llegamos al final de Estudio 1470. Con la coordinación técnica de Jaime Vanegas y la animación de este amigo de ustedes, Guillermo Otero Ramírez, llegamos al final de Estudio 1470. I have to be proud, I have to be glad, nothing can make. Efectivamente, sí, es increíble. Nosotros esa canción también la escuchamos en Julio's, en el bar, en la taberna que había ahí en el donde hoy está la frontera, en esa subida hacia la abadía en Envigado, ahí estaba ese bar. Y me acuerdo que Julio Arango la trajo de Estados Unidos, era un éxito impresionante y en Colombia no sonaba, nadie la tenía. Entonces yo me acuerdo que yo grabé el disco en mi grabadora de carrete y le saqué una letra propia. Y finalmente le dije a Donnie y a Henry Balaban que hiciéramos una versión. Y yo, pues, básicamente por hacer un experimento con mi grabadora, porque el fondo de la canción era el reverso de Good Times de Chic, que era la versión instrumental. Entonces, efectivamente, grabamos eso, se la mostramos a Julio Arango, le encantó, la ponía ahí en el bar. Y un día, de eso que fuimos a Sonolux a pedir las muestras, porque ya nos entregaban los discos gratis para ponerlos en la emisora, contamos la anécdota y allá dijeron, uy, hermano, ¿cómo así? Nosotros estamos buscando esa canción, no tiene derechos para Colombia, ninguna disquera ha podido sacarla, ¿por qué no la graban ustedes? Y efectivamente nos metimos ahí en el mega estudio de Sonolux y grabamos esa canción con nuestra propia versión, que tiene letra diferente a la original. Y de hecho el título no es Rapper's Delight, sino Rappers at Night, los raperos en la noche. Me acuerdo además que nos pagaron 10,000 pesos por ese disco. Nos dijeron, ¿qué prefieren, regalías o plata? Y nosotros, nada, páguenos lo que sea. Nos dieron 10,000 pesos que ni siquiera nos gastamos en nosotros, sino que mandamos a hacer unas calcomanías y mandamos a hacer una carátula para meter en el disco súper sencillo en el que salió. Todo eso salió de nuestro bolsillo. Lo que queríamos era que la gente tuviera el disco en su poder. I love your music, I love your style. Man, you drive me wild. But just you wait, what I've got for you. Come on, Tito, make them smile. I'm checking out the microphone and I'm testing in with my headphones. That's the way I'm gonna start, but I'll be sorry if I can. What you'll get from me is a rap that tells you about my life. But don't expect to be the best, cause maybe it's a lie. When I was born, time ago, all I got was ears. But I knew one of these days they would really hear. So I began to hear the songs spinning on the air. Crosby, Stills, Nash and Young and all that atmosphere. Then they changed with all the style and discos on the top. Donna Summer, Andy Gibb and Chick who's bucking us. If you think I'm rapping and you think I'm disco and you think what's new, what's great. New York, Paris, London, Zurich, everybody does it. Pop music, talk about pop music.